de inocencia y despreocupación. Sin prejuicios de ningún tipo, no sabía de odios ni temor. La calle abierta, los pies descalzos, una pichanga sin preparar. Mi abuelo en casa, la vida en calma, viejos recuerdos, un tiempo pasar siempre por mejor. ¿Te acuerdas, viejo, de aquellas piezas con tu peor horario por la situación? Nos dejó mareados a los dos. Ya que el verano y cómo olvidarlo, nos separamos sin explicación. Dr. Blues. Separamos sin explicación. Gracias.